ejercicios fundamentales para que esto salga increíble esta noche. ¿Ustedes saben que esto se transmite, no? ¿A través de la radio? ¿Sí? ¿Algunos? Bueno, los que no sabían ahora se acaban de enterar, por lo tanto tenemos que ver que esa posibilidad, ese cariño, esos aplausos estén en las mejores condiciones técnicas. Y para aquello vamos a ver cómo están esos aplausos, y Moisés, nuestro gran ingeniero de sonido, va a hacer lo imposible para que salgan las mejores condiciones técnicas. Así que a la cuenta de tres, ustedes aplauden y vemos qué pasa. Uno, dos, tres. ¿Cómo se lo explico? Estuvo bien, ¿no? Pero yo esperaba mucho más. No sé, tú, Moisés, que eres experto en aplausos. A ti te pasan aplaudiendo todos los días. Pero con esos aplausos tú te motivas, ¿no? Hacemos un nuevo empeño. ¿Ah? Agreguémosle gritos, zapateos y demás, a ver si es que Moisés logra ecualizar esa exclusividad para que salgan las mejores condiciones técnicas a través del 102.5. Yo, si no, voy a tener que aplicar los aplausos de la semana pasada y el estilo rock. No va con la línea de hoy día. ¿Ah? Uno, dos, tres. Bien. En esta oportunidad fue como largo, pero despacio. No, está bastante bien. ¿Qué dices tú, Moisés? ¿Logramos el objetivo, no? Sí, está bien, ¿no es cierto? Bueno, ustedes se van a enterar y bueno, tienen este permazo que está acá con el micrófono. Soy Hernán Zorrilla. Un gusto de que estén acá. Y yo conduzco el programa de Zócalo Nacional. Y a las 21 horas, nuestros amigos de La Ventana, lo más probable... nunca lo hacen. Pero tengo la esperanza que esta vez lo digan, que bueno, ahora conectamos en directo con Sala Master. Entonces viene la presentación del Zócalo, al final dice producción Hernán Zúñiga, y en ese preciso instante ustedes se tienen que reventar las manos aplaudiendo. ¿Ya? Pero no es por mí, sino que yo no sé en qué minuto se desconecta la señal desde el estudio A, se traspasa a Sala Master, y nuestros amigos, que lo más probable estén esperando este concierto en sus casas a través de nuestra señal, vean que hay una tremenda fiesta y se deben estar muy indignados porque ellos no vinieron, no se dieron el tiempo, le dio flojera, le dio frío. Así que esa es la idea. De verdad, muchas gracias por estar en este espacio. Para nosotros es importante que sigan llegando amigos cada vez que quieran. Visiten salamaster.cl. La próxima semana tenemos varias actividades. Hay algunas que son gratuitas, ¿no es cierto? El día miércoles está de Perilla, un grupo de jazz huachaca, a las 22 horas en punto, porque también se transmite con nuestros amigos de Oro Jazz. Es gratis si quieren venir. Y si es que les gusta la sala, ya lo saben. El próximo miércoles a las 22 horas en punto. Estamos acá, dura solamente una hora y después para la casa todos. Y el día jueves hay un tremendo evento. Está Tiro Borón, un gran comentarista internacional, comentarista político que está de paso por Chile, y nos va a venir a visitar también a Sala Master. También es gratuito a las 19 horas si quieren venir. Y a partir del día viernes, bueno, hay varias actividades y se cobran ahí. Vengan nomás porque vamos a hacer muy bien. Yo voy a dejar a un tremendo amigo, a don Américo, que dar algunas instrucciones. Es más, es tan amigo mío que lo va a prestar mi micrófono personal. Buenas noches. Primero que todo, no tengo la voz que tiene Hernán, pero bueno, carga excelente. No tengo la voz que tiene Eduardo, pero bueno. Primero, agradecer a todos que estén acá y que nos estén ayudando, a los dos maulinos y a la décima orquesta, para poder también dejar un registro en esta radio, que es como histórico, digamos, como estamos nerviosos nosotros adentro. Entonces, para poder optimizar los tiempos de la radio, que son siempre acotados, y poder aprovechar lo que más podamos, la idea es un poco ponernos de acuerdo en eso. Vamos a hacer tres cosas que requieren improvisación. Vamos a hacer Ovillejo, vamos a hacer Cueca, y después vamos a hacer Pie Forzado. Entonces, hay alguien que la mayoría al parecer acá sabe lo que es un pie forzado, un ovillejo. Entonces lo que no, lo voy a explicar. El ovillejo, que es lo primero que vamos a hacer, consta de que nosotros podamos recibir palabras de ustedes, solo palabras: taza, cable, viento, amor, no sé, Nosotros acá vamos a tratar de octavilizarlo, poder hacerlo octosílabo, ¿no es cierto? Y con eso vamos a hacer el ovillejo. Ahí van a ver cómo es el ejercicio del ovillejo. Pero para que no estén pensando en ese minuto qué palabra, la idea es que ya lo lleven un poco más macerado. Después vamos a hacer cuecas. Y para las cuecas necesitamos temas. Tema como el que ustedes quieran. La cueca del viento, se me ocurre, no sé. La cueca del vidrio, no sé, del lente. La idea es que nosotros podamos ahí también elegir cuál cueca es la mejor. Pueden ustedes también exigir que sea una, no hay problema en eso. Y al final vamos a ir con los pies forzados. Pies forzados es una palabra octosílabo que nos permite a nosotros hacer una décima y terminar con el pie, con la frase que ustedes nos entregaron. ¿Se entiende más o menos? Explicamos esto para que podamos tener, ¿no es cierto?, mayor premura al momento de poder decir, ahora vamos a hacer uno viejo. Ay, tienen que volar las palabras. Ajá. Así que eso, y volver a agradecer la presencia de cada uno, agradecer también a Hernán, al sonista, a todos que nos están ayudando a que esto salga bien. Eso. Ahora quedamos a disposición tuya.